Domingo 26 de febrero. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. Los evangelios sinópticos colocan antes del comienzo de la misión de Jesús el relato de las tentaciones. Aunque las tentaciones estuvieron presentes a lo largo de la vida de Jesús, como lo están en nuestra propia vida. Estela Aldave Medrano hace referencia a que Mateo y Lucas describen la triple tentación de hambre, con el pan, de poderes sobrenaturales, arrojarse del alero del templo, y de dominio sobre todos los reinos que le son puestos delante. Es interesante que el tentador prueba a Jesús utilizando pasajes de la Escritura. Jesús ha ido al desierto llevado por el Espíritu, pero es una decisión que él asume como propia. Es lógico que en este tiempo sienta hambre. La tentación es resolver un problema humano a través de algo extraordinario, como transformar las piedras en pan. Jesús puede dejar el desierto e ir a buscar pan. O sea, resolver humanamente el problema. Hoy también podemos creer que el poder, el dinero o el saber van a resolver nuestras necesidades mágicamente. La segunda tentación es más sutil, porque pone el acento en la absolutización de sí mismo. Cuestiona nuestra propia identidad. Si eres el Hijo de Dios, Jesús vence esta tentación clarificando quién es. Por último, Jesús afronta el desafío de la ideología y la dominación, invitando a reconocer que la salvación es don de Dios. Jesús nos enseñó que el camino de la gracia se da a través de la entrega y el amor como servicio. Que desde la experiencia de Jesús crezcamos y maduremos en esta entrega de la vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.